que le pudo pasar a su hija. Se lo dije en la cena, él tenía la mirada fija. Prefiero ser honesto a que la hipocresía me rija. Yo solo soy del rap, es lo único que me asortija. Y me corrieron como jazz de la casa de Will. Termino de grabar y queda caliente el atril. Ahí dice no tocar, prohibido el uso infantil. Yo me voy a manejar por la verga, es mi carril. Tú dale rec y les enseño de qué trata. Es el humo flotando, las pupilas se dilatan. Tú que presumes visitas, yo te hago una no muy grata. Pa' enseñarte que hierro muere a quien hierro. Es Farus Fit lo que estás escuchando. Mi mejor concierto Luis estándome duchando. No hay de otra, aquí se sube si es luchando. Quité esa música, los oídos me está cerruchando. Y no puedo más. Me gustaría pensar que no te fuiste un día, que no fui imaginaria toda esta melancolía. Recuerdo tu poca fe mostrada como tú solías. A veces te ríes de lo que algún día te dolía. No siempre es así, aún me sangran los piquetes. El plato estaba vacío y otros dándose un filete. Primo, pues qué pasó, ya se te acabó el billete. Todo se resume en cuánto sacas, cuánto metes. Esto es rap duro del que ya nadie hace, porque la industria dice que esto ya nadie complace. Prefieren que se monten repitiendo cuatro frases. Yo no podría nunca, no me gustan los disfraces. A mí me gusta el hip hop. Lo hacíamos por amor, por diversión, nunca por lo hacíamos por amor, por diversión, nunca por si fui coronado un rey, no fue solo por cumplidos. He visto a más de un compa dejar sus sueños por una ruca. Dejar sus amistades, papi, eso no lo hagas nunca. Vas a terminar como quien conmigo quería trifulca. Al igual que en la prepa dejé su carrera trunca. Y no es mi culpa si estamos sonando. No me llega tu mensaje como al ir volando. A veces una turbulencia estoy cruzando, pero aterrizo y les enseño quién va al mando. Estamos desbordando, pero no es Mbappé en Francia. Pregunto qué divierte y es que se acaba la gracia. Hay quien te subestima, aprende a jugar con audacia. Eres jefe o el chalán, solo hay dos cosas por desgracia. Papá decía estudia pa' no lastimar tus manos. Yo quería hacer el bien y terminé como un villano. Sé que las que más mienten son las del abdomen plano. Mientras más logros es que más gente restamos. ¿Por qué será? Pues vinieron del mismo lado, vieron tu potencial y en vez de haberte apoyado, comienzan las envidias y esos rollos tan humanos. Solo hice lo que tuve, yo diré el día que subamos. Y descanse en paz, o no descanse por las cosas malas. Yo no quería solo si oían casquillos de las balas. Dicen que los leales están en las buenas y malas. Pues ya he tenido de las dos y quedé solo en esta sala. Soy mi propia gang. Lo hacíamos por amor, por